Viernes y sábados de 22 a 0 horas. Las estrofas de la marcha. Dos horas de música electrónica. Radio que apunta a tus pies. Las estrofas de la marcha. Por Vender.